Tengo ganas de un momento y que tu cuerpo se derrocha, que seas mía y no haya nadie, ni una ropa que te cubra, que respires bien tu cuerpo como loca. Tengo ganas, muchas ganas de tratarte lo salvaje, de volar imaginando, de viajar sin equipaje, a la luna, a las estrellas, dilo tú a donde quieras. Tengo ganas, muchas ganas. Just gonna